cintura y nos ponemos a bailar. Y a poco nos sube el calor, bailando esta cumbia con ritmo y con sabor. Sabor a cumbia, sabor a cumbia. Y esta noche vamos a gozar. Y esta noche vas a delirar.